الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon Gietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libreen mikrofonotan. Gorkoan astero legez, ordu betez zarituko gara zuekin, mikrofonoaz bestaldean, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta aste hontan iragan astean egin genuen bezala, ba tarte bat eskainiko diogu analisi politikoari, ekialde hurbileko eta herrialde arabiarretako egoeraren azterketa politikoari. Iragan astean Santiago Albarrikoren eskutik egin genuen bezala, gaurkoan Gabirel Ezkurdiaren eskutik egingo dugu. Gabirel Ezkurdia aski ezaguna den kazetari eta analista politikoa izango dugu gaurkoan, ba esan bezala Magreb, herrialde arabiarrak, ekialde hurbileko aferak aztertzeko. Da, inzuzen ere, iragan astean sueltala hoia Alabedi eta Tastaz albistegietako elkarrizketa berreskuratu duguna eta berriz ere eskainiko dizueguna, izan ere ba uste dugu merezi duela, ba garrantzi azterketa sakona delako eta garrantzi handikoa delako. Halaber, Palestinatik datozkigun albisteak izango ditugu gaur mintzagai, Palestinako aktualitatearen errepaso egingo dugu eta tarte bat eskainiko diogu boikotari eta boikotaren inguruko garaipenei eta boikotari lotutako albistei. Arratsaldeon, Peter eta Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu palestinaldetik azken aste honetan? Bueno, ba, Israelgo espetxetatik berriak datozkigu, badira erresistenziari lotutako berriak eta, bueno, baita arriskuari buruzkoak ere. Prisionero palestino en huelga de hambre puede morir. Un prisionero palestino en huelga de hambre desde hace 55 días debido a que Israel la detuvo sin juicio, se niega a recibir tratamiento médico y su vida está en peligro, según dijo el martes una portavoz del hospital donde se encuentra internado. Kader Adnan, de 33 años, es miembro del grupo militante Yihad Islámica y se ha negado a comer desde hace, bueno, pues más de dos meses, sí, desde mediados de diciembre, poco después de su arresto en Cisjordania, y solo ha ingerido líquidos. No está en buen estado. Las personas que hacen huelga de hambre durante más de 50 días sufren un peligro real. Los médicos están extremadamente preocupados, dijo Yael Shavit, portavoz del Hospital Sief, ubicado en la ciudad de Safed, en el norte de Israel. Las autoridades palestinas dicen que la de Adnan es la huelga de hambre más larga emprendida por un prisionero y aseguran que si muere se producirán importantes protestas en Cisjordania y la Franja de Gaza, como es lógico. Su esposa Randa niega los informes de los medios de que es uno de los líderes de la Yihad Islámica, que está comprometida con la destrucción de Israel, bueno, etcétera. Adnan está preso bajo la llamada detención administrativa que permite a las autoridades israelíes detener a sospechosos sin juicio o cargos de forma indefinida. Al-Haq, un grupo local de derechos humanos, dijo que 315 palestinos están cautivos bajo esa orden. Médicos por los Derechos Humanos, una organización de asistencia médica, entendemos, afirmó que Adnan estaba en huelga de hambre para protestar contra su detención y las condiciones humillantes y crueles del interrogatorio, añadiendo que se encontraba en una condición precaria y que se le había negado el acceso a un médico independiente. Bueno, vamos a hablar ahora del Mossad y las muertes de científicos iraníes, que según un informe de funcionarios estadounidenses, la inteligencia israelí, el Mossad, está detrás de los asesinatos de expertos nucleares en Irán, entrenando para ello a disidentes terroristas en Teherán. Agentes del Mossad, la inteligencia israelí, están detrás de la muerte de los científicos nucleares iraníes, según un informe estadounidense, en el que se rechaza al mismo tiempo la implicación de Estados Unidos. Lo anterior fue revelado en su edición de ayer por el periódico en línea Arets Daily desde Jerusalén. El diario israelí independiente difundió en su página en Internet un reporte de la televisión estadounidense NBC News en el que se revelan detalles del informe elaborados por funcionarios estadounidenses. De acuerdo con el documento, agentes del Mossad están capacitando a activistas y disidentes iraníes para asesinar a científicos de la República Islámica de Irán, expertos en el polémico programa nuclear que, según Israel y las potencias occidentales, tiene un propósito militar, lo que es rechazado por el gobierno del presidente conservador Mahmoud Ahmadinejad. Pues bien, el informe divulgado por NBC News confirmaría las acusaciones de Irán de que Israel y Estados Unidos orquestaron ataques contra los científicos iraníes y funcionarios militares relacionados con su programa nuclear, destacó el Arets Daily. Las acusaciones surgieron en enero, después de la muerte del científico iraní Mustafa Ahmadi Rosan, quien murió en un atentado con bomba en Teherán después de realizar una supervisión a la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en la provincia de Isfahán. La administración del presidente Barack Obama ha rechazado de manera tajante las acusaciones de Teherán sobre su responsabilidad en el asesinato del especialista nuclear iraní. Sin embargo, el gobierno israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu no ha realizado hasta ahora ninguna declaración al respecto. Pues bien, los funcionarios estadounidenses que elaboraron el informe afirmaron a NBC News que agentes del Mossad eran los responsables de la formación de disidentes terroristas iraníes, denominados Mujahidin del Pueblo de Irán, cuya orden es asesinar a científicos iraníes. Según las fuentes, la actual Casa Blanca está enterada de la operación realizada por la inteligencia israelí, aunque no tiene ningún vínculo directo. Los funcionarios estadounidenses habrían confirmado el vínculo directo entre Israel y los mujahidín de Irán, destacó el reporte de Aret Daily, que afirma que por ahora ningún funcionario israelí ha querido dar declaraciones sobre el reporte de la NBC News. La semana pasada, el gobierno israelí jugó con la idea de un posible ataque de su país a Irán para medir seguramente la reacción internacional, a lo que la cancillería rusa respondió el miércoles que las especulaciones de Israel sobre la producción de armas nucleares y el fantasma de una guerra podrían acarrear consecuencias catastróficas, según Mikhail Ulyanov, director del Departamento de Seguridad y Desarme del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, continuamos con enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en Jerusalén Este. Según nos cuentan, decenas de palestinos se enfrentaron este domingo a la policía israelí en el barrio de Isawiya, en el Jerusalén Este anexionado por Israel, según fuentes policiales y un corresponsal de la agencia AFP. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y bolas de goma para dispersar varias decenas de palestinos. Y bueno, según dice el portavoz de la policía israelí, Luba Samri, 5 palestinos fueron detenidos por haber atacado una patrulla de la policía y de los guardas fronterizos con piedras. Eso dice la policía israelí. Isawiya, una población palestina ubicada en la periferia norte de Jerusalén, es escenario frecuente de enfrentamientos entre palestinos y fuerzas de seguridad. Bueno, recordemos que Israel conquistó Jerusalén Este en el 67, pero la comunidad internacional nunca reconoció esta anexión, considerándolo como territorio ocupado. Sin embargo, pues bueno, sabemos cómo Israel en la práctica controla todas las zonas y policialmente también se ocupa de reprimir cualquier tipo de expresión de la población palestina, también en las zonas ocupadas ilegalmente, aparte de continuar con la construcción de colonias y bueno, con la política de cambio demográfico también en esta ciudad. Bueno, lo hacemos y hablamos de que en Gaza pues advierte de un inminente apagón por falta de gasoil. La Autoridad de Energía de Gaza ha dejado claro que si no reciben suministros de gasoil en las próximas 72 horas, la franja sufrirá un apagón que sumirá en la oscuridad y deteriorará gravemente las condiciones de vida de los palestinos. Pues bien, Canaan Obeid, presidente del citado organismo, hizo un llamamiento a los países árabes e islámicos para que intervengan con el objetivo de prevenir una crisis energética consecuencia de un corte en el suministro que podría deberse a la inestabilidad en la península del Sinaí, de donde procede la mayor parte del combustible. La falta de gasóleo, debido a las restricciones impuestas por Israel, afectó duramente a Gaza en 2007, lo que forzó a sus habitantes a introducir el combustible desde Egipto a través de túneles, como ya sabemos. Bueno, Tanasio Batuek, astionez aurkeztu dute 2011 urteari buruzko datuak jasotzen dituen txostena, batez ere Israelek Palestinan burutzen dituen etxen birrinketa eta bueno, jendearen mugiarazketak edo, eta bueno, honelakoa esaten digu txosten honek. En la línea de la mayoría de las atrocidades cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes en Cisjordania, la demolición de viviendas y los desplazamientos forzosos aumentaron enormemente durante 2011. Según el último informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, alrededor de 1.100 palestinos, la mitad de ellos niños, fueron desplazados por la demolición de sus viviendas a manos de las fuerzas de ocupación israelíes en 2011, lo que supone un incremento del 80% con respecto a las cifras de 2010. Las demoliciones afectaron asimismo al medio de vida de otras 4.200 personas. Las fuerzas israelíes demolieron a lo largo del año 622 construcciones privadas palestinas en Cisjordania, incluidas 222 viviendas, 170 establos, 2 aulas y una mezquita en 2 ocasiones, lo cual representa un aumento del 42% con respecto a 2010. Nos dicen cómo el pueblo de Akraba puede servirnos de ejemplo para entender cómo y por qué van en aumento las demoliciones de viviendas palestinas y los desplazamientos de la población rural palestina en toda Cisjordania. situado al sureste de Nablus, en el norte de Cisjordania. El pueblo de Akraba se extendía hacia el este hasta el río Jordán, pero ya no es así. El terreno agrícola de este pueblo, antes en expansión, se vio drásticamente reducido a partir de la ocupación israelí en el 67. Cerca del 80% de las 14.400 hectáreas de terreno de los pueblos fue confiscado por las autoridades israelíes y redistribuido para destinarlo a asentamientos ilegales israelíes, según, bueno, entre comillas, zonas militares cerradas o espacios naturales cerrados. Todo este terreno, de unas 11.500 hectáreas, pertenece a la zona C de Cisjordania y lleva pleno control civil y militar israelí desde la firma de los acuerdos de Oslo en el 93. Casi la totalidad de las viviendas demolidas, el 90%, según un informe de la agencia de la ONU, en 2011 se encontraban en la zona C de Cisjordania. Dicha zona representa cerca del 62% de Cisjordania. Bueno, y los acuerdos de Oslo situaron a más de 400 pueblos palestinos con grandes zonas de terreno construido dentro de la zona C controlada por las autoridades israelíes. A pesar de los reiterados esfuerzos por parte de las autoridades israelíes de anexionarse más territorio de Akraba, los estoicos agricultores de la localidad persisten en su determinación de seguir cultivando sus tierras. Después de recibir 6 avisos de demolición en sus viviendas los 10 últimos días, 20 campesinos de Akraba se declararon el sábado en huelga de hambre indefinida para oponerse a los continuos intentos de la autoridad israelí de expulsarles de sus tierras. Los agricultores y ganaderos de Akraba, localidad que llegó a ser el segundo mayor productor de trigo de toda Cisjordania, luchan ahora a diario para conservar su medio de subsistencia. Dado que solo pueden acceder al 20% de sus terrenos, los índices de pobreza en este pequeño pueblo agrícola se han disparado, con más del 50% de sus 9.500 habitantes viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Solo queremos cultivar, dice Abu Assam, alcalde de Akraba, y hacemos lo que podemos con el poco terreno que nos han dejado. La mayoría de los agricultores de Akraba, aquellos a los que se les ha prohibido el acceso a sus tierras, se han visto obligados a realizar trabajos agrícolas en otros lugares, ya sea dentro del Estado de Israel o en uno de los muchos asentamientos israelíes de los alrededores. Bueno, y acabamos comentando una nota de prensa que el Centro Palestino de Derechos Humanos nos hacía llegar ayer mismo sobre una muerte en la Franja de Gaza relacionada, pues como ya hemos comentado más de una vez en Wintifada, con la situación del acceso al agua, con la situación de las aguas residuales, especialmente en Gaza, y con la escasa o nula posibilidad de mantener sus acuíferos limpios y de librarse de las aguas residuales en la Franja de Gaza. Nos dicen que Ahmed Al-Sein, un chico de 10 años de Breit Laya, pues bueno, salió a cazar pájaros con sus amigos el sábado cuando cayó en un tanque de aguas residuales muy cerca del poblado beduino del norte de Gaza. No es la primera vez que ocurren este tipo de cosas. También en diciembre del año pasado hubo más muertes relacionadas con los tanques de aguas residuales, y además el mismo poblado beduino en 2007 fue inundado por aguas procedentes de estos tanques de aguas residuales, y bueno, aparte del desastre medioambiental también murieron 5 personas en aquel caso. Entonces, pues bueno, una vez más se insiste en la necesidad de tener en primer lugar capacidad para acceder al agua, capacidad para poder librarse de los residuos de las aguas contaminadas y para poder hacer todo ello pues de forma que se mantenga la seguridad de la población en Gaza. Bueno, y en este espacio que solemos dedicar a la actualidad, a las noticias de última hora y al repaso pues de los acontecimientos pues más inmediatos de la última semana, vamos a hacer un pequeño pues a dedicar un pequeño espacio también a la memoria histórica, y en este caso a través de la presentación de un documental que nos remonta a tiempos de 1948 y de la Nakba. Y en este caso se trata de un documental que será estrenado en abril y que aborda pues este episodio de la historia palestina desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista del expolio cultural y de libros que, aparte pues de todas las tropelías que cometieron a raíz de esa Nakba, de ese día del desastre, pues las fuerzas israelíes, pues también el impacto sobre pues la riqueza bibliográfica palestina. Miles de libros de las casas palestinas saqueadas durante la Nakba en 1948 se encuentran hoy en la Biblioteca Nacional de Israel, a la que muchos de sus dueños no pueden acceder, según denuncia un documental que se estrenará en abril. El gran robo de libros de Palestina es el film que ultima el director israelí Benny Bruner, con el que sacará a la luz el expolio de las bibliotecas privadas árabes durante la Nakba, la catástrofe en lengua árabe, vocablo con el que los árabes describen el exilio y desposesión palestina tras la fundación de Israel en 1948. En una operación conjunta del Ejército y la Biblioteca Nacional, que entonces pertenecía a la Universidad Hebrea, se recogieron unos 30.000 libros en casas palestinas de Jerusalén Oeste y 40.000 en ciudades árabes como Haifa o Nazaret, explica Bruner a la agencia EFE en conversación telefónica desde Ámsterdam. Según el director, que basa su cinta en una tesis doctoral del israelí Giz Amit, los bibliotecarios desecharon unos 24.000 volúmenes y se quedaron con otros 46.000. Más de 7.000 están hoy en la Biblioteca Nacional, clasificados como propiedad de ausentes, mientras que el resto no se sabe dónde han ido a parar, pero hay evidencias de que parte habría sido incluida en la colección general, asegura Bruner. Entre las bibliotecas confiscadas estarían algunas de las más antiguas familias de Jerusalén, como los Sakakini, Nasawisi o Al-Husseini, que incluían joyas de la literatura islámica y árabe. El documental sostiene que si bien en un principio los libros fueron registrados de acuerdo a su procedencia, en los años 50 se eliminaron las tarjetas identificativas que permitían relacionarlos con sus dueños en caso de que lo reclamasen algún día. Se ordenó cortar los lazos, hacer imposible la devolución de los libros, en definitiva apropiárselos, afirma Bruner, que añade que también se confiscaron otros documentos, como el gran archivo de periódicos de Jaffa, que conservaba ediciones de los grandes periódicos árabes que se imprimían allí. Muchos de los dueños de los libros y sus herederos son hoy refugiados palestinos a los que Israel no permite entrar en el país, mientras que otros están en los territorios ocupados o viven en Israel y tienen ciudadanía israelí. En el caso de Anwar Ben Badis, residente en Jerusalén y originario de Tantura, al norte de Israel, uno de los pueblos palestinos destruidos en la guerra, según él, su padre tiene grabadas dos imágenes que jamás olvidará: cómo los soldados judíos de la división Alexandrón de Haganá se llevaron los libros de la casa familiar e inmediatamente después dinamitaron la casa. En total, perdimos unos 1.600 libros, la mayoría textos sagrados. En 1991, un amigo antropólogo que estudiaba en la Biblioteca Nacional encontró tres libros con una tarjeta dentro con los nombres de mi abuelo y su hermano. Alguien los sacó de allí y nos los entregó, ilegalmente, igual que ellos nos lo robaron, asegura. Bueno, pues película interesante, seguramente de próximo estreno, El gran robo de libros en Palestina, de Benny Bruner. Eta honen bestez, maitutzat emango dugu albistegiaren tartea, entzungo dugu Gabriel Ezkurdi analista politikoari egindako elkarrizketa. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Gabriel Ezkurdia. Gabriel, guardión. Ay, guardión. Bueno, y hoy pues dedicamos este espacio al análisis político internacional que comenzamos en Siria, pues uno de los focos de la atención mediática internacional, pues habida cuenta de eso, de las revueltas pues sangrientas que se están llevando a cabo allí, cuando pues precisamente se cumple un año de todos esos alzamientos populares que se daban tanto en los países del Magreb, que se extendían a Oriente Medio. En Siria pues está siendo especialmente cruento todo este proceso. Bueno, la verdad es que es un proceso, como nos queda, se suele decir, de gasiguesa, ¿no? No sé, tiene sus claroscuros, su acidez y a la vez su amargura, ¿no? Yo la verdad es que creo que se simplifican mucho en los análisis que se están haciendo sobre esta situación, y tiene muchas vertientes, es algo muy poliédrico, ¿no? Por una parte se ningunean procesos similares que se están dando en otros países con muchísima mayor represión quizá, como en Bahrein o incluso, bueno, en Yemen, o incluso en Arabia Saudí, del que no tenemos casi noticias, se han potenciado estructuras, insurgentes, que hasta ahora en la historia generalmente siempre han sido potenciadas por Occidente para intentar debilitar a regímenes como en este caso el régimen sirio, que siempre ha sido, digamos, un elemento fundamental en la política contra el sionismo y contra Israel. Y entonces tenemos, pues eso, bastantes perspectivas que nos llevan a contradecirnos, porque por una parte es evidente que el régimen sirio no es un elemento referencial desde una perspectiva progresista, puramente progresista, pero siempre desde una perspectiva occidental. Pero por otra parte es verdad también que pues quizá estemos ante un nuevo asalto a los regímenes árabes que han cuestionado siempre el imperialismo occidental y sobre todo el sionismo israelí, ¿no? Uh-huh. Muchas veces hay unos elementos que son muy, muy similares, ¿no? Ha ocurrido en Irak, ha ocurrido también en Libia y está ocurriendo también ahora en Siria, ¿no? Son regímenes que hasta cierto punto han tenido una perspectiva mucho más socialista en el reparto de la riqueza, se han estructurado en torno a unas lógicas clánicas que desde Occidente siempre se criminalizan, planteando que hasta cierto punto esos gobiernos han sido gobiernos dictatoriales, etcétera, pero obviando que tanto el partido Baas en Irak como en Siria, o como por ejemplo el propio proceso libio, pues tenían sus lógicas clánicas también, tribales, que tienen un fundamento importantísimo a la hora de entender las situaciones de estabilidad interna de esos países, ¿no? Creo que se ha simplificado muchísimo en los análisis que se han hecho sobre muchos conflictos en los países musulmanes y en los países árabes, porque muchas veces se ha simplificado excesivamente la lógica de entender el reparto del poder en esos países, ¿no? Y se han obviado las estructuras de poder clánicas, se han obviado los consejos de ancianos, se han obviado, pues bueno, muchas veces que minorías importantes pudieran tener un peso específico mayor, ¿no? Y en el caso sirio es evidente, los alawitas son una minoría, pero han conseguido siempre vertebrar una estabilidad interna importante, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo ocurría en Libia y ocurría en Irak también, ¿no? Hablabas de los claroscuros a la hora de interpretar pues este proceso sirio. Siempre nos hace pues sospechar un poco el papel tan claro que toman los medios de comunicación de la prensa oficial de Occidente cuando se posiciona claramente, toma partido directamente, pues es siempre motivo de sospecha, y motivo de sospecha también pues el ver a la parte que en principio pues son los sublevados o los alzados contra el régimen, pues la capacidad militar que tienen y la capacidad armamentística que tienen, algo que también pues siempre desata las sospechas, ¿no? Sí, es un problema importante que tiene la izquierda desde el fin de la Guerra Fría, ¿no? A la hora de analizar muchos conflictos caemos en ciertas perversiones, porque por una parte entendemos que todo el que esté contra el imperio es hasta cierto punto, bueno, simpatizable, es decir, siempre tendemos a simpatizar con regímenes que quizá no tengan un prurito de interés real, ¿no?, hacia una perspectiva transformadora de la sociedad, ¿no? Me acuerdo mucho de los grandes conflictos internos que hubo en la interpretación de los conflictos yugoslavos, por ejemplo. Quizá en Irak ha sido mucho más evidente porque el imperialismo ha sido también mucho más nítido a la hora de actuar en Afganistán. Y en el caso sirio y en el caso libio yo creo que es bastante evidente, y por eso hay también un gran conflicto en el debate en la izquierda, pues porque hay sectores que reivindican el legítimo derecho a la insurrección ante regímenes que hasta cierto punto son autoritarios, pero por otra parte es evidente también que se simplifica mucho ese elemento, y sobre todo se hace caldo de cultivo para interpretaciones que quizá habría que ir, con las que habría que hilar más fino, ¿no? Yo en el tema sirio, por ejemplo, igual que en el libio quizá, tengo bastante mal rollo, ¿no? Estoy bastante enfadado porque creo que es una intervención clara y nítida a favor de blindar el Estado de Israel. Están aprovechando la coyuntura además para intentar bloquear a Irán, que es lo que realmente les preocupa por su capacidad militar y por su importancia geoestratégica. En ese sentido, me parece tan absolutamente vergonzosa, pues, el doble rasero que siempre se está utilizando, ¿no? Como regímenes repugnantes como el marroquí, o bueno, revoluciones de manual de la CIA como la egipcia o la tunecina, son un poco vendidas como algo que realmente avanza hacia la democracia, hacia el poder popular, y con esto es mentira, ¿no? Yo creo que si alguna cosa ha demostrado el régimen sirio y el régimen libio en su momento, era que hasta cierto punto tenían una autonomía real a la hora de interpretar las coordenadas de las relaciones internacionales, ¿no? Y hasta ahora otros regímenes como el egipcio o como el tunecino, por ejemplo, que estaban en una verdadera crisis de popularidad, en una verdadera crisis absoluta de poder, pues se han hasta todo el mundo maquillado con estos procesos, se ha intentado neutralizar la verdadera revolución social en esos países, se está intentando actualizar la política internacional en torno al emergente islamismo, ¿no? Que hasta cierto punto un elemento también que se está intentando domesticar, cuando no ha sido hasta cierto punto también un instrumento para debilitar a la izquierda en nuestros países árabes. Como he dicho antes, es una perspectiva muy poliédrica y muy dolorosa hasta cierto punto, porque clama al cielo ver cómo se están blindando regímenes como el marroquí o el saudí, cómo se está manipulando la información en torno a Túnez o a Egipto, y cómo se está definitivamente soltando mierda en torno al régimen sirio o incluso al régimen iraní, ¿no? Uh-huh. Con todas las evidentes distancias que yo ideológicamente pueda tener con regímenes de este tipo, ¿no? Pero al final lo que consiguen es un poco que se trata hasta simpáticos, ¿no? Respecto a lo que les viene y lo que les están planteando, ¿no? Uh-huh. Y no hay que olvidar que cada país tiene sus propias características, y en Siria, por ejemplo, el régimen del Baas, al igual que anteriormente, pues bueno, había desarrollado una suerte de Estado de gran componente social y nacionalista, y que hasta cierto punto pues ha sido un Estado que, con sus grandes errores también, ha sido, digamos, el colchón del pueblo palestino, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido es muy grave lo que está pasando, porque hasta cierto punto el aislamiento internacional del pueblo palestino se va a acrecentar de forma muy, muy importante si verdaderamente cae el sitio y si verdaderamente Irán se ve totalmente acorralado, ¿no? Uh-huh. Comentas que todos los movimientos pues geoestratégicos que sean en esta región obedecen también a la necesidad de apuntalar pues la hegemonía de Israel en la zona, especialmente pues cuando han caído algunos de los regímenes que eran sus eternos aliados, como el de Mubarak o el de Ben Ali en Túnez, etcétera. En ese sentido, pues bueno, se ve incluso ya la amenaza de una posible pues guerra en Irán, si no una guerra abierta, una guerra pues como se están llevando a cabo hasta ahora, ¿no? De pues bueno, de mandar al Mossad a que haga de las suyas en territorio iraní. En este sentido, ¿cómo está la situación? ¿Se ve realmente la posibilidad real de una intervención armada abierta o va a ser como hasta ahora? Hombre, yo creo que cuando se dio la revolución comunista en el 79, Irak cumplió un papel importantísimo para Occidente y para la entonces Unión Soviética, que era el neutralizar esa tercera vía que surgía del chiismo, ¿no? Aquella guerra duró 8 años, tuvo 1 millón de muertos y fue una guerra para neutralizar y, bueno, desactivar a una potencia armada como era la iraní, ¿no? Han pasado muchos años desde entonces, ¿no? Y a nivel internacional, pues ni Rusia es la que fue la URSS, ni tampoco el resto de países están igual que entonces, ¿no? La degradación que se ha dado en Egipto, en Túnez o en este tipo de países ha sido pues la misma degradación que en su momento se dio en Latinoamérica con las dictaduras que Estados Unidos impulsó para neutralizar a la izquierda, ¿no? Yo creo que se dan unos ciclos bastante parecidos, y en este momento podemos hablar también de que Rusia y China tienen un internacional que quizá durante las últimas décadas se había debilitado, y por lo tanto pues tampoco va a ser tan fácil que miren una intervención como ha podido ser la de Irak, ¿no? Sí es verdad que Israel está muy curioso porque su aislamiento internacional es histórico, nunca ha estado tan aislado, tampoco ha estado nunca tan desacreditado su gobierno y su presunta democracia torturadora, porque siempre hasta ahora, pues bueno, se ha vendido ese prurito de que era el único país democrático de ese contexto, pero sabiendo que efectivamente su clase política está totalmente corrompida y sabiendo perfectamente que las actuaciones que han tenido contra los palestinos pues han sido totalmente genocidas, ¿no? Entonces, estamos en un contexto diferente, pero eso no significa que no estemos en un contexto volátil y peligroso, porque también es verdad que Estados Unidos está en franca decadencia, no solo económica y no solo por la crisis económica y los problemas que está teniendo a la hora de intentar implementar su modelo de político y económico a nivel mundial, sino también porque efectivamente a nivel militar esta última década ha demostrado que por mucha tecnología y muy buenos ejércitos que haya, muchas veces no se puede luchar e imponer a pueblos tan importantes y con tanto conciencia nacional como el iraquí o el afgano, pues unos parámetros de estructura social y unos parámetros de estructura económica que son totalmente ajenos, ¿no? Entonces, lo verdaderamente cierto es que toda esta década ha sido nefasta, ha sido un desastre a nivel humanitario, a nivel el increíble coste en vidas humanas que ha supuesto que en estos momentos esté en decadencia el imperio, ¿no? Pero por eso mismo, porque está el imperio en decadencia, no hay más que ver los distintos líderes que están planteándose en el Partido Republicano y ver que, en efecto, si Obama nunca fue un negro que fuera presidente de Estados Unidos, porque siempre ha tenido el corazón blanco y lo ha demostrado con su no actuación, no tenemos más que ver qué personajes nos está sacando la derecha, extrema derecha, neocon, en las primarias republicanas, ¿no? Gingrich y gente así que, bueno, son personas de un nivel cultural casi inexistente, totalmente serpénticas, y que van a tener un importante papel, ¿no? Y no podemos olvidar que Bush viene un poco de esa misma onda y lo que supuso Bush y su hijo de cara a las relaciones internacionales. Entonces vienen unos tiempos bastante complejos en los que veremos cuál es el real a nivel geopolítico de China y veremos cuál es el papel real de Rusia, ¿no? También en Rusia podemos ver que están dándose movimientos, puede haber cambios y también que existe evidentemente una confabulación evidente, ¿no? A la hora de aprovechar esos movimientos legítimos de la sociedad para intentar articular, bueno, transiciones o cambios meramente estéticos, pero que mantengan el poder en las manos de los de siempre, ¿no? Por eso yo creo que hasta cierto punto el análisis que nos falta en profundidad es el análisis que se tenía que haber hecho hace ya 25 o 30 años de cómo todos los procesos que ha habido de cambio en muchos países han sido procesos que al final han acabado siendo dirigidos por los de siempre, ¿no? Porque al final el verdadero debate es si el poder popular es realmente independiente o no, ¿no? Y en ese sentido hay muy pocos países que en estos momentos verdaderamente puedan decir que son independientes, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que estén tan demonizados, ¿no? Como puede ser Cuba o como pueden ser otros países, ¿no? Visto el interés que tiene Estados Unidos en esta zona, y lo ha dejado bien claro pues con su intervención en Libia, pues parece que el proyecto que tienen para esta región va más allá de, y con su estandarte que sería pues de alguna manera Israel, va más allá pues de tener ahí en ese área de crear un estado sionista para los judíos, sino que sería de alguna manera pues una vanguardia de los intereses de Occidente, ¿no? De consolidar ahí pues una zona controlada por ellos. Bueno, no podemos olvidarnos que una de las claves de los conflictos de esta última década va en torno al control de los recursos, ¿no? Energéticos sobre todo, ¿no? Y entonces se implementan las cosas, ¿no? Por una parte estamos hablando de política, pero también tenemos que hablar un poco de qué necesidad tienen los mercados, esos famosos mercados que ahora se han convertido en los dictadores del mundo, cuando lo han sido siempre. ¿Qué necesidad tienen para, bueno, estabilizar sus situaciones, ¿no? Sus depresiones, sus caídas y recaídas, ¿no? Y en ese sentido, la próxima década va a ser una década en la que esa lucha por los recursos energéticos va a ser muy importante y el oro negro, pues es evidente que está en trance de desaparición y por eso, pues bueno, va a haber una catarsis importante, ¿no? Y todo eso además se está dando en un contexto de revolución tecnológica increíble, ¿no? En la que día a día nosotros mismos, todas las personas, nos damos cuenta de que en efecto la tecnología avanza a una velocidad tal que quizá mucha gente pues no es capaz incluso de estar al día de esos cambios, ¿no? Entonces, en esos cambios que bueno, siempre los procesos de cambio en las sociedades en el mundo han sido pues bastante lentos, a partir del siglo XX fueron mucho más rápidos y a partir del siglo XXI están siendo ya meteóricos, pues es evidente que vamos a ver en una década pues unos cambios importantes y los estamos viendo, por ejemplo, en el Magreb, por ejemplo, en el mundo árabe, pero vamos a ver en África con la civilina y silenciosa presencia de China, por ejemplo, en muchos aspectos, el control de los recursos que está acometiendo desde una perspectiva mucho más inteligente que la que ha tenido Occidente siempre con el continente africano. Y también veremos un poco cómo, bueno, pues la crisis económica pues puede verdaderamente hacer otro pico en un periodo mucho más breve que el anterior y ser verdaderamente un poco lo que decía Marx, ¿no? Un ambiente de sierra que cada vez tiene más los picos mucho más cerca, más cercanos unos entre ellos, hasta que por fin haga todo catacroc, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver. Yo creo que, como he dicho antes, y me gusta mucho esa idea, ¿no? Todos los conflictos, todos los contextos internacionales son muy poliédricos, son variables que se interrelacionan y todas son causales, todas tienen una referencia que genera nuevas variables y por lo tanto pues tenemos que intentar a complejizar nuestros análisis y avanzar en una lógica multicausal, no en una lógica básica, histórica, en la que hay buenos y malos y todo es sencillo y vamos, si vamos con los buenos, vamos con los buenos a muerte, contra los malos a muerte, ¿no? Yo creo que es evidente que hay buenos y malos, pero también hay que hilar muy fino y ver un poco que hay muchas contradicciones, ¿no? ¿Podríamos encontrar una relación directa de causa-efecto pues entre la crisis económica global en Occidente y todos estos movimientos geoestratégicos en el mundo árabe? Bueno, es probable. Yo creo que han coincidido una serie de elementos a la vez, ¿no? Por una parte, yo siempre me acuerdo, ¿no?, de una anécdota divertida, ¿no? En noviembre del año pasado, del año anterior, quiero decir, hace 2 años, hubo elecciones en Egipto. Mubarak arrasó con el 93% de los votos. Su hijo Gamal estaba ya situado para sustituirle. Y en febrero empezó la famosa revuelta, ¿no? Ha pasado un año y yo creo que el origen de la revuelta es un origen evidente. Era un clamor popular contra el autoritarismo y contra el régimen totalitario de Mubarak, que no solo ha tenido una dictadura sangrienta y torturadora del pueblo, sino también ha sido un expoliador de los recursos y ha sido un mafioso, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que yo creo que ha habido un momento en el que se estaban desbordando ya todos los vasos en muchos sitios y el periodo lo que ha intentado es, articular de alguna manera un sistema para intentar neutralizar un verdadero proceso revolucionario, ¿no? Un cambio estructural que llevase a eso quizá a una lógica mucho más liberadora de la que en estos momentos es, ¿no? Y coincide todo esto, por ejemplo, con un reportaje que vi hace pocos días en la televisión sobre el famoso manual revolucionario que ha publicado en varios idiomas desde hace bastante tiempo en muchos países, ¿no? De las dictaduras a la democracia, ¿no? Un manual de un norteamericano que, bueno, plantea pues una serie de pasos para cómo tienen que ser unos procesos revolucionarios y subregionales en muchos países para terminar con las dictaduras y avanzar hacia la democracia, ¿no? Da la casualidad de que los manuales, que sobre todo ahondan en la lógica del pacifismo, de la no violencia, de estructurar los movimientos en torno a unos líderes muy concretos, que sean capaces de articular movimientos con gran pragmatismo político, etcétera, etcétera, etcétera. Y se supone que ese es el manual por el que se han regido pues todas las revoluciones de terciopelo y de colores que ha habido en Europa del Este, las distintas revoluciones árabes que ahora están en boca de muchos analistas, etcétera, ¿no? Y al final lo que está claro es que es un elemento quizá en él, un elemento para neutralizar esos verdaderos cambios, esas verdaderas revoluciones, ¿no? Hay más que ver el origen quizá de un movimiento tan legítimo y tan lógico como el 15M, para entender cómo el sistema hasta cierto punto ha sido capaz de desactivarlo, de neutralizarlo, cuando realmente el pozo de ese movimiento, el origen de ese movimiento es un pozo y un origen lógico. Estamos hablando de un país como el Estado español que tiene el récord de paro en la Unión Europea y que sobrevive, yo creo que porque existe una economía impresionante y eso da virilla, porque si no es inconcebible que zonas como Andalucía, que tengan tasas de paro del 35% y del 40%, incluso hay pueblos que tienen un 60% de paro, pues no haya habido ningún tipo de revuelta o de intento de asalto, ¿no?, de la institución que está, digamos, legitimando este expolio social, ¿no?, este saqueo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que existe una directriz de inteligencia, una directriz, una estrategia de la OTAN, de Estados Unidos, de la CIA, bueno, de los distintos grupos y elementos que tienen que defender el sistema establecido para neutralizar esos movimientos que son, ya digo, legítimos y evidentemente increciendo, ¿no? Y por eso creo que en estos momentos, pues en muchos de estos países la sensación es esa, es una sensación de, por una parte, esperanza porque la gente se mueve, pero por otra parte, de, bueno, amargura porque es evidente que estos movimientos al final han sido controlados y copados pues por el sistema y con un pequeño maquillaje pues han mantenido las de poder hasta ahora existentes, ¿no? Pues Gabriel, nos quedamos de todas estas reflexiones con la conclusión de que, como decías, la realidad es poliédrica y tenemos pues que alejarnos de la tentación de intentar interpretarla en clave de buenos y malos y de que, pues bueno, es mucho más complejo, ¿no? Sí, y lo que sí creo que es importante es que sigamos teniendo cotas de información, ¿no? Ha llegado un momento en el que quizá los medios y sobre todo el hecho de tener internet nos ha abierto muchas puertas, tenemos una gran posibilidad de llegar a muchísimos referentes informativos, pero quizá mucha gente porque solo atiende a información interesada y otra mucha gente porque le supera el nivel de información que existe, pues ha llegado un momento en el que mucha gente, digo, que pasa, ¿no? Se ha desconectado un poco de esa gran tsunami informativo, ¿no? Y entonces la gente está un poco, pues, apática, ¿no? Un poco acrítica, un poco, bueno, viéndolas venir. Y yo sí creo que eso es un elemento que tenemos que analizar, ¿no? No es normal que se estén dando unas situaciones concretas en este país y en el Estado español también, y cómo no, a nivel europeo y mundial, y que exista este pasotismo, ¿no? Ante las matanzas que ha habido en Libia, por ejemplo, ante las masacres que está habiendo, incluso ante situaciones tan dramáticas como las que sigue viviendo el pueblo palestino, o el olvidadísimo Haití, porque hay decenas de situaciones internacionales que ya no existen para nadie. Y yo sí creo que es importante que la gente empiece a darse cuenta de que no estamos solos y que no es cuestión de hacer cuatro encarteladas o de ir a cinco sitios. Es un poco también tener un criterio e intentar expandir ese criterio en nuestros ámbitos, en nuestro trabajo, en nuestra cuadrilla, con nuestros amigos y amigas, intentar explicar a todo el mundo e intentar debatir con todo el mundo sobre estos temas. No es un tema baladí. Yo creo que nos estamos jugando pues un futuro muy cercano que vamos a tocar nosotros, pero como no, sus hijas, y creo que en ese sentido es importante que nos activemos, ¿no? Porque yo creo que hasta cierto punto se está dejando hacer, y con la que está cayendo, pues no sé. Muy bien, Gabriel, pues nada, con esas reflexiones nos quedamos. Te agradecemos haber compartido estas reflexiones y estos minutos con nosotros y nada, nos seguiremos escuchando en este espacio. Suelta la olla. Gracias, Gustavo. Ánimo. Willyek ez duten mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Eta aurrera segituko dugu gaurko Intifadan. Eta astero legez, azken txampa honetan tarte bat dedikatuko diogu boikotari. Eta gaurkoan albiste pare bat daukagu komentatzeko, lehenengoa Iruñatik datorkiguna. Bien, vamos a leer la petición que se le hace a los miembros de la Junta de Patronato de la Fundación Teatro Gallarre, en las que dice así, dice que estimados miembros de la Junta del Patronato de la Fundación Teatro Gallarre, les escribimos para pedir que la Fundación Gallarre cancele la actuación de la cantante israelí Noa en el Teatro Gallarre programada para el 2 de marzo. Y dice así. Bueno, dice, estimados miembros de la Junta del Patronato de la Fundación Teatro Gallarre, les escribimos para pedir que la Fundación Gallarre cancele la actuación de la cantante israelí Noa en el teatro programada para el 2 de marzo. No nos oponemos a la presencia de Noa en su calidad de artista o ciudadana israelí, ni le rechazamos como representante de Israel y defensora de las políticas de limpieza étnica implementada por los sucesivos gobiernos sionistas. Está claro que Israel pretende maquillar estas políticas a través de sus artistas. Tras los ataques de Israel a la Franja de Gaza, en 2008-2009, saldados con 1.500 muertos, una cuarta parte menores de edad, Arike Mekel, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, declaró: enviaremos por el mundo a nuestros novelistas y escritores más conocidos, compañías de teatro, exposiciones, etcétera. De esta forma mostraremos el rostro más amable de Israel y evitaremos que se nos identifique únicamente en un contexto de guerra. Esto está recogido por el The New York Times el 3 de marzo del 2009. Aunque la cantante israelí Noa fue a vivir a Israel a los 17 años para hacer el servicio militar, le gusta presentarse como amante de la paz y de la coexistencia entre los pueblos, una posición que ha significado exitosamente en múltiples ocasiones. Bueno, pero en más de una ocasión ha dejado caer la máscara, desvelando su verdadero desprecio para con el pueblo palestino y su apoyo a las más brutales acciones del ejército israelí, en el cual ella misma ha servido. En 2008-2009, durante la operación Plomo Fundido, Noa escribió al pueblo de Gaza defendiendo el ataque y culpando al gobierno de Hamas. De haber convertido Gaza en un basurero de pobreza, enfermedad y miseria, añadió: solo puedo desear para ustedes que Israel haga el trabajo que todos sabemos que debe hacerse y librarse de este cáncer, este virus, este monstruo llamado fanatismo que se llama Hamas. Se le olvidó mencionar el cierre de todos los accesos a Gaza por parte de Israel, que ha llevado a su población a una situación de crisis humanitaria tantas veces denunciadas por la UNRWA, Agencia para la ONU de los Refugiados. Bueno, aunque más tarde quiso matizar estas palabras, Noa no ha hecho jamás una condena pública de las políticas asesinas, racistas y expansionistas del Estado de Israel hacia el pueblo palestino. De hecho, tras el criminal ataque a la flotilla que se dirigía a Gaza en 2010, Noa declaró que nadie en Israel cree que el gobierno israelí quiso matar a nadie en ese barco. Nuestro enérgico y rechazo a la presencia de Noa en el teatro municipal se enmarca dentro de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones BDS a Israel, que lanzó la sociedad civil palestina en 2005. Esta campaña busca movilizar la solidaridad mundial para conseguir que Israel cumpla la legalidad internacional que sistemáticamente viola sin que ninguna sanción le sea impuesta. El BDS busca que las políticas israelíes de apartheid sigan el camino del apartheid de Sudáfrica hacia el baúl de la historia. Cantantes de la talla de Roger Waters, Elvis Costello, The Pixies y Jill Scott Heron ya se han sumado al boicot artístico negándose a actuar en Israel mientras el Estado siga sin reconocer los derechos del pueblo palestino de volver a sus casas y tierras y vivir en libertad. Creemos que sería un gesto justo y honorable por parte de la Fundación Gayarre actuar en defensa de la legalidad internacional y negar la presencia y actuación a Noa y a cualquier persona que justifique las políticas genocidas del gobierno israelí contra el pueblo palestino. Pues ese era el llamamiento que hacía llegar la Red de Solidaridad con Palestina de Euskal Herria ante pues, la próxima visita de Noa, que por cierto, pues muy habitualmente y demasiado, pues se deja caer por tierras navarras, no sé qué creencia tiene. Y bueno, pues una vez más, visita de la cantante sionista que contará con el rechazo de la sociedad vasca. Y hablando precisamente de boicot, y en este caso del Comité Nacional de Boicot en Palestina, nos hacen llegar este llamado para el próximo 30 de marzo. Conmemoración del Día de la Tierra, el Comité Palestino de Boicot, Desinversiones y Sanciones invita a la gente comprometida de todo el mundo a unirse al Día Global BDS de Acción el 30 de marzo de 2012, en solidaridad con la lucha del pueblo palestino por la libertad, la justicia y la igualdad, y por el boicot, desinversiones y sanciones contra Israel hasta que cumpla plenamente con sus obligaciones bajo el derecho internacional. Vamos a presentar nuestros éxitos de BDS a través de acciones creativas con el apoyo de los medios de comunicación y movilizando a la gente para el próximo Foro Social Mundial Palestina Libre, que tendrá lugar en noviembre del 2012 en Porto Alegre. El Día de Acción Global BDS, el 30 de marzo, fue lanzado por primera vez en el Foro Social Mundial de 2009, el cual coincide con el Día de la Tierra Palestina, que se inició en 1976 cuando las fuerzas de seguridad israelíes dispararon y mataron a 6 ciudadanos palestinos de Israel y causaron numerosos heridos en un intento de aplastar las protestas populares contra el robo continuo de tierras de propiedad palestina. 36 años después, Israel continúa consolidando su régimen de ocupación, de colonización y de apartheid e intensifica sus graves violaciones de los derechos básicos de los palestinos en todas partes, ya sea bajo de los que viven bajo ocupación, los ciudadanos de Israel o los refugiados, que suponen la mayoría de los palestinos del mundo. En el último año hemos sido testigos de una revolución histórica del poder de los pueblos que luchan motivados por el deseo de justicia y de libertad contra la tiranía y la avaricia del sistema. Hay una manifestación renovada de las luchas populares por como un medio para alcanzar la emancipación humana y el empoderamiento. La gente de las bases se ha puesto en pie con valentía contra los regímenes de décadas de antigüedad en la región árabe, superando los miedos y desafiando la dominación instaurada desde hacía tiempo. La primavera árabe ha dado un nuevo impulso a la lucha en marcha contra la hegemonía imperial en el sur global y un nuevo alcance a las alternativas al neoliberalismo. El 99% del mundo estamos unidos y conectados por la lucha a favor de la justicia, los derechos humanos y la dignidad. Con este espíritu de lucha compartida, invitamos a los activistas solidarios con Palestina y todos los que trabajan por la justicia social y los derechos humanos en todo el mundo a utilizar este Día de Acción para poner en marcha un esfuerzo de movilización de largo alcance para el próximo Foro Social Mundial Palestina Libre, que se celebrará en Porto Alegre, en Brasil, en noviembre del 2012, y pasar a la acción para poner de relieve y desarrollar campañas claves en nuestro movimiento global. Bueno, pues un doble llamamiento, por tanto, a las acciones descentralizadas el próximo 30 de marzo con motivo del Día de la Tierra Palestina. Y ese llamamiento global, pues para acudir en 2012 en noviembre a ese Foro Social Mundial de Palestina en Porto Alegre, en Brasil. Eta bi deialdi hauekin amaitutzat emango du gaurko saioa, amaitu beharrean gaude. Hori bai, gonbidatzen zaituztegu entzutera Wintifada gaur 8 alabedi eta Tastaz irrati libreen guinetan, edo bestela interneten bitartez irubebikoitza.herriak.org webgunean. Datorren aster arte beraz, aio! Agur! Agur!